Recuerdas de aquel pañuelo que un día tú me diste con estimación. En el bordaste mi nombre, la fecha y el día con tu dirección. Muy juntitos de la mano, así muy juntitos te di mi querer. Junto con ese pañuelo, palabras y amores me diste también. Has casado, solo me queda el recuerdo del pañuelito bordado. Muy juntitos de la mano, así muy juntitos te di mi querer. Junto con ese pañuelo, palabras y amores me diste también. Ahora que no me quieres, que con otro te has casado, solo me queda el recuerdo del pañuelito.